Hipervínculo. Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos... ¡Un hipervínculo! ¡Última llamada! Y otra vez, por las calles de Buenos Aires, directo a un acto que, bueno, es un sueño porque están invitados. Ahí se escucha la presidenta hablando porque hoy se conmemoran los 3 años del... Ahí está. Los 3 años de que Cristina Kirchner asumió el poder, y para festejarlo, digamos, con el pretexto de que es el Día de los Derechos Humanos, declarado por la no sé cuánto, bueno... Junto a Charly García, Fito Páez, Calle 13, León Gieco, Víctor Heredia, Vicentico, ¿qué más me falta? Alejandro Lerner, sí. Y unos que no conozco yo, pero que dicen, según los argentinos, son bastante conocidos. Sí. El vocalista de Divididos, no sé cómo. Sí. Para allá es la cosa. Falta René de la Vega acá y no pudo venir, estaba resfriado. Y la Mona Jiménez. Bueno, la Mona Jiménez acá es un personaje que canta cumbia. Espectacular, que en todo caso llena los teatros. Un cordobés. Sí, nos acercamos al lugar. En un segundo más volvemos a encontrarnos para contarles qué lo que estamos viendo. Porque esto es a todo dar. 8 y algo y debería estar hablando la presidenta. Exactamente. Nos vemos allá. Nos vemos al rato. Si no me equivoco y reconozco bien al gordito que está allá, ese que estamos escuchando de fondo es Santa Olalla. ¡Ah, qué maravilla! ¿Cuántas veces habremos colocado nosotros la música de Santa Olalla, especialmente, bueno, para videos, pero para este programa, muchísimas veces? Para que la gente lo conozca, claro, ¿no? El de la música de Babel, el de la música de... ¿Diario de motocicleta? Que ganó un Oscar, claro, por su banda sonora de Señores de la Montaña. Un personaje absolutamente conocidísimo para los gringos, y acá en Argentina una persona que es muy, muy apreciada por su éxito que ha tenido afuera, y está acá para apoyar a la presidenta, digamos. Claro, ¿no? Acá la presidenta, que puede haber tenido cualquier nivel de duda con su gestión, lo que se haya querido, donde la derecha por supuesto se le quiere imponer, donde hay candidatos que fueron aliados, que también estuvieron con ella, pero que ahora están en contra, pero con todo lo que se quiera, aquí tiene la suma de artistas que mencionamos hace un rato atrás, apoyándola. Por lo tanto, ¿qué podemos imaginar de las elecciones? Que si fuera por votaciones, digamos, artísticas, esto está ganado por lejos. Bueno, acá les contamos, la Plaza de Mayo está hermosa, llena de luces, llena de pancartas, un espectáculo que yo no recuerdo así de esta magnitud en Chile ni por si acaso, porque claramente acá hay una ciudad que tiene muchos más habitantes y un país que obviamente también lo tiene, y que por lo tanto, evidentemente logra concentraciones de gente muy grandes, pero adicionalmente también concentraciones artísticas, de cultura, emocionantes como esta, porque tienen a una sumatoria de artistas, cada uno de ellos es una leyenda en sí mismo. Esperemos que por este apartito se pueda escuchar mejor cuando toque... Eso vamos a escuchar ahora, que claro, la vamos a dejar que suene, que me parece, sí, que va a tocar una del Diario de Motocicleta ahora. Que es curioso, porque pasa un poco lo mismo con Piazzolla, que del tango hace una sinfonía, y acá, digamos, Santa Olalla, del charango hace una sinfonía. Por ahí en Chile tenemos un virtuoso de la quena, que algo similar no, podría. El charango también tenemos virtuoso. Sí, sí. Ahí está tocando el charango. Sí. ¿Cuál está? Pero ¿cómo lo llevó a nivel máximo, eh? Escuchemos, tratemos de ver si se escucha. A ver si vamos a escuchar. Está él con su charango nomás. es la que está en el disco de Mercedes Sosa Cantora, que toca con Santa Olaya. Ahora no está la negra para cantarla, pero está Santa Olaya. Escuchémosla. Se llama Celador de Sueños. Ay, chinita, vamos para Licho Cruz. ¿Dónde está María para hacerte reír? No me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negra haceme bailar, negra haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negra haceme cantar. Haceme cantar, celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños. Bueno, obviamente Orozco Barriento, que lo acompañaba también junto a Gustavo Santaolalla. Seguro si la negra estuviera bien. Me hubiera presentado otro amigo, un gran amigo, un gran maestro, no solamente de música, sino de vida. Alguien también que me acompaña hace bastante tiempo en mi búsqueda. Señoras, señores. Don Jaime Torres. Bueno, vamos a conocer a don Jaime Torres, que es una persona con concho y con charango, me imagino que... Bueno, esa es la mejor muestra de que aquí el folclore se puede vestir absolutamente de fiesta y participar de la fantasía, que es el show al mayor, al más alto nivel. Cosa que lamentablemente uno que hace la comparación permanentemente todavía en Chile no ocurre. Si bien tenemos esfuerzos como pasa con Impiñimán y con Iyapu, etcétera, con los Jaivas, pero bueno, acá esto es de culto. Thank you. Plaza de Mayo. Muchísimas gracias. La emoción de ver a toda esta gente acá en la Plaza de Mayo iluminadísima, hermosa, la gente sentada tranquilita. Estoy increíblemente feliz de poder estar esta noche con todos ustedes celebrando estos días tan importantes para la historia de nuestro país y estar acá al lado de mi amigo, de mi hermano, de este artista que representa a los argentinos como pocos en el mundo, no solo como creador, sino también como hombre, mi hermano León Gieco. Y vamos a hacer ahora una canción que tiene esas cosas lindas, es una canción que ya no me pertenece, no es más mía, es una canción de ustedes, y es lo mejor que le puede pasar a una canción. Y se la quiero dedicar a un amigo, a un tocayo que está pasando por un momento bastante difícil y que queremos todos de acá mandar la mejor energía para que salga adelante, para Gustavo. Bajame los tonos, mejor. Eso sí. Sí. Entonces vamos a ver si la saben. La cantamos todos para mandar esa energía. Creo que esta la conocen, vamos. Mañanas campestres, perfumadas de azar, un gorrión se escapa de tu voz. El viento nos cuenta la historia de un lugar. Corramos al monte a preguntarle a un nogal si es verdad que llueven rosas de cristal. Si la luna se ha ido a pasear, el viento nos cuenta la historia de un lugar. Santolaya, cuando vivía en una ecoaldea acá en Palomar, creo, acá cuando los 60, con una tipa que era una holandesa, que había venido una modelo y los organizó a todos, que entre ellos habían otros más que no me acuerdo los nombres, y se fueron a vivir juntos a una ecovilla y después se fueron todos a Estados Unidos a vivir también allá, y allá fue donde Santolaya se educó y empezó a hacerse conocido allá, pero su inicio, y por eso él decía que alguna vez pensó mucho en tocar esa canción acá, fueron acá en esa ecoaldea tocando esa canción Mañana Campestre en el grupo Arcoiris. Bueno, no sé si será una casualidad, pero a mí me pareció que no conocía la canción, que tenía mucha influencia del country norteamericano la canción. Puede ser, porque ya, quizás una idea mía, pero bueno, vamos a volver con nuestro programa en unos instantes más cuando encontremos otra cosa más que mostrar, porque por el momento están aquí bueno, no sé cuántas cuadras serán, con la tremenda escenografía de la Casa Rosada en un mega evento espectacular. Ya estamos adentro del evento. Y bueno, estamos con nuestra respectiva cintita negra que acredita que somos medio de prensa. Exacto. Nos dejaron entrar, estamos adentro en el escenario por un costadito por donde salen los artistas. Vamos a ver si podemos conseguir alguna entrevista, alguna cuña de los artistas que vienen ahora, que queda calle 13, Fito Páez, Charly García, me parece. Y vamos a ver que si Cristina también nos... Robert De Niro, my mother se acuerda mucho de usted. O sea, a los Figuretti sería más o menos la situación, pero sorprendente la forma en que nos acreditamos, que fue muy simple en realidad, gracias a la confianza de la gente que estaba organizando. Se nota, bueno, llegamos al escenario muy fácilmente y el ingreso fue muy fluido, pero fundamentalmente por producto de una cosa que se llama confianza. Humanidad, creer en el otro, y en este caso no había mayor acreditación y aquí estamos detrás del escenario a la espera de que pasen algunos artistas que esperamos que podamos contactar para nuestro humilde medio, pero desde aquí en adelante tremendo hipervínculo, ¿no? ¿Estamos en argentino o en nuestra ahora cosa? Sí, estamos un poquito argentino porque se pega que salvar. Yo solamente quiero ver de cerca a René Pérez, que es el de calle 13, a ver si lo veo bajar sin polera. Claro, bueno, pero en todo caso, para que no se note demasiado nuestra actitud de fans, que vamos a suspender aquí y luego volvemos cuando ya tengamos algo más entretenido que contar. Atrapados sin recién salida detrás del escenario. Bueno, aquí seguimos, acaba de pasar con nuestros ojos Vicentico hacia arriba, muy concentrado, iba así, esperemos que a la bajadita le podamos entrevistar. Después viene calle 13, vamos, que se puede. Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso, estamos con las acreditaciones correspondientes hasta un cierto sector. El otro sector es una cintita naranja. Contemos. ¿Eh? La cintita naranja se obtiene solo con plata. No, o sea, no, eso dijo uno de nuestros colegas periodistas que están generando el gobierno. Es así. Canal, dos o tres medios grandes de los que tienen la plata le pasaron plata a no sé quién y dijeron, bueno, nosotros tenemos palco preferencial, digamos, o sea, tenemos la exclusividad absoluta de los artistas. Y se nos pasó uno como más, adiós. Alguien más pasó, no sabemos quién. Bueno. Ahí está Vicentico arriba. Te quedamos. Bueno, pasó Vicentico, le hicimos una linda pregunta. Re piola el tipo. No nos pescó ni en bajada. Vamos con calle 13 que todavía se puede. Y ahora ya fueron presentados el grupo de Santolaya, de Tango Bajo Fondo, Tango Club, Tango Electrónico. Buenísimo, ahí están empezando a tocar. A ver si no les podemos transmitir el espectáculo, que seguramente va a ser muy impresionante, de bailarines y todo el tema, pero sí está la música que está a cargo de Gustavo Santaolalla. No han pasado por acá, así que me imagino que subieron por otro lado. Vamos a ver de escucharlos atentamente. No, venimos a compartir con la gente que está aquí, con los que no están, por los derechos humanos que muchas veces no se respetan, ni el gobierno lo respeta, ni casi ningún gobierno ahí. Sobre todo en Chile, en la Araucanía, ¿qué te parece lo que está sucediendo allá con los hermanos mapuche? Mira, yo desconozco lo que está pasando específicamente allá. Yo sé que debe ser parecido a lo que pasa con todos los indígenas, alrededor del mundo, que los desplazan de sus tierras y se les olvida a la gente que son los verdaderos dueños de los terrenos. Y no hay diálogo, no hay un buen diálogo, no hay una buena comunicación. Hubo casi 100 días de huelga de hambre de muchos presos políticos mapuches. Eso es lo que más nos gustaría que ustedes pudieran a lo menos saberlo. Ah, bueno, lo de la huelga de hambre, eso yo tengo entendido completamente. Y ahora que yo creo que voy a tocar ahora en Viña, entonces voy a estar un poco más consciente de todo lo que está pasando para tener toda la información. Regreso directamente para Chile, para la gente de la Araucanía y para la gente que está sufriendo por el terremoto, porque allá en Chile nadie, absolutamente nadie les respeta sus casas, estamos todos allá sin ninguna ayuda. Mándale un saludo a ellos que están allá sufriendo los problemas de este sistema. Bueno, le mando un saludo y ojalá que yo pueda hacer algo por ellos, adicionar a mandarles un saludo. O sea, yo no tengo, si tuviera mucha plata, lo ayudaría, si tuviera plata, lo ayudaría, te lo juro. Más a nivel económico, pero sí los puedo ayudar a nivel de energía. Estaría bueno, más que de resistencia, estar de resistencia, pero de estar allí con ellos y lo que necesiten en el momento. Una sola palabra en Viña podría cambiar todo. Pues sí, una sola palabra puede cambiar, no todo, pero puede ayudar, puede colaborar a un montón de gente que está colaborando y luchando. Bueno, allá en Chile se... Los arhuacos, René, allá me contaron que mataron a dos. Te voy a decir ahora exacto para no estar fuera de la... Fuera, te digo, de todo así. Que mataron a dos ahora acá en el norte de Argentina. Y eso pasa todo el tiempo con los arhuacos, y no está bien. Y cada vez que uno lo conozca y lo reconozca, no solo yo, que soy un huevón, deberían reconocer los otros artistas. Eso de estar haciendo conciertos por la paz, sin decir nada, eso no es válido, eso no está bien. Cuando tú eres artista, tú tienes que hablar y decir las cosas. Y apoyar todos los movimientos de cada país, porque estás ahí por la gente y de momento puedes ayudar a la gente a decir lo que quieren decir. O sea, es una irresponsabilidad artística también, en general. Hay que estar diciendo las cosas. Allá en Chile, después del terremoto, se construyó la red Construyamos, donde la gente se conoció a raíz del terremoto y se empezaron a organizar. Allá se están haciendo eventos, etcétera. Yo sé que ustedes acceden mucho a ir, cuando murió Mariano Ferreira, acá vinieron, acá estuvieron con la gente de la FUBA. ¿Qué posibilidades hay de que ustedes vayan a Chile? Lo que tienen que hacer es alguien de allí organizado que se organice con nosotros, porque las cosas hay que hacerlas bien. Por eso a mí se reunieron, me explicaron, yo vine y toqué. Y tengo buenos amigos aquí que me mantienen informado. Igual me pasa en Chile, que tengo amigos que cuando voy allá me informan y son gente de confianza. ¿Ves? Sabemos que manda saludos para la Villa Francia en tus canciones, que ¿a quién conoces de ahí? No conozco a nadie, pero conozco amigos que la conocen bien y ojalá pudiese tener todo el tiempo para conocer todos los lugares que menciono. Muchos lugares los he conocido, otros no. Ahora, Superso, que hace lo mismo que haces tú. Superso es un cantante, un rapero también, que hace una cosa parecida. ¿Cómo? A Superso. Se llama así, un cantante que también... Sí, mira, no lo conozco. Quizás lo... Sabes que he conocido varios raperos y me han dado su disco y no he podido escucharlo todo. Quizás fue uno de ellos. Trata de buscarlo, Superso, tipología. Lo voy a buscar. Último, un saludo para la gente de la radio Chegoyen y para la gente de la red Construyamos. Ya tengo que irme. Un saludo a todo el mundo, a todo Chile. Hasta la reconstruyamos, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo? La reconstruyamos de Construyamos. Reconstruyamos, un saludo. Chao, gracias. Muchas gracias, hermano. Señores y señores, vamos a caballero. Ay, yo no le puedo explicar, me tirita la voz, lo tuve frente a frente a René, de mi altura, estamos casi. Sí, hacían buena pareja, lo vi yo. Oye, el grandioso, nos estaban echando recién la gente, la policía. Y el pedo apareció detrás mío, René, así como que sí. Me di vuelta y estaba ahí. Y Estaba otra niña entrevistándolo. Pero había otra niña entrevistándolo, ojo, estaba en una entrevista y yo lo interrumpí y se quedó hablando con nosotros mucho rato, como podrán haber dado cuenta, antes de entrar al escenario, o sea, se dio un tiempo. No, se nota que tiene una capacidad, una sensibilidad social enorme, una humanidad que efectivamente él demuestra en el escenario. Y ahora la gente de Red Construyamos que tiró el palito ahí, que hay que contactarlo nomás y el tipo va a tocar, y es efectivamente así. Estuvieron hace 2 semanas atrás, estuvieron aquí mismo en la Plaza de Mayo, mi voz de pito, aquí mismo en la Plaza de Mayo, para apoyar cuando murió, le pegaron al chico este que del Partido Obrero, a Mariano Ferreira, estuvieron acá gratis absolutamente. O sea, sí, exactamente. Bueno, vamos ahora adelante el escenario porque vamos a estar apoyando con mayor entusiasmo todavía a lo que se va a escuchar ahora de Calle 13. Unas personas muy simples, hermanos, que tienen voz y que esa voz la pueden multiplicar y amplificar para aquellos que no la tienen. Y que tienen cabeza también, que es una cosa muy importante, que le falta a varios artistas de los que estuvieron acá incluso. Claro que sí, detrás de venir ahí, eso no es la grandeza. Lo vamos a escuchar ahora en vivo y en directo desde el frente del escenario. Vamos echando ahora, justamente mientras los animadores están haciendo la presentación. Todos somos hermanos de Atenas. Con ustedes, en un minuto, que son menos de 60 segundos, ¡gracias! Eso es porque un par de animadores muy especiales, algo lento para mi gusto, dejaron simplemente la presentación y soltaron la papa caliente porque no sabían más qué decir. Entonces dejaron a todos los técnicos que se la arreglaran como pudieran y lo que resultó fue un gran acople. Bueno, lamentablemente el talento que hay encima del escenario y que ha transcurrido durante toda la tarde no es lo mismo que lo que estamos viendo con la organización y con la animación. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Habrá que esperar. Estamos felices, contentos, a mano poder, porque tuvimos a René Pérez al frente. Sí, y también tuvimos un vecintico que se nos pasó de largo y que no nos dio ni la hora. Sí, y ahí es donde vemos la diferencia y quién es la resistencia verdadera, porque claro sí. También cansa andar dando entrevistas, hablar siempre lo mismo, con un montón de medios que te preguntan tonteras. Pero no, es el caso, ¿no? Hay gente que lleva en el corazón, muy adentro, lo que canta. Y hay otra gente que se nota inmediatamente cuando solo lo tiene en la piel, en el exterior, en la carcasa. Bueno, acá tenemos a gente que va a llegar al corazón de la gente porque justamente nace el corazón lo que dice. Lo mandamos de vuelta a los animadores que vayan a animar. Es horrendo, pedimos disculpas, son cosas que pasan en shows con tantas figuras. Están trabajando los chicos recontra exigidos para cumplir con los tiempos y con todas las figuras y no hacerlos esperar fundamentalmente a ustedes. Me propuse

pan, leche, huevo en la casa, pues no lo compren. Compren pan, leche, huevo. Este tema se lo dedico a mucha gente. Se llama Calma Pueblo. Oye. We'll be right back. ¿Dónde están los hombres esta noche? ¿Hay hombres acá? Y a la cuenta de tres nos fuimos, dice, hey, hey, todos los hombres, una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Bien, muy bien, muy bien. Bien, los hombres, hay muchos hombres. ¿Y dónde están las mujeres? Bien, las mujeres, como varios, las que no van a permitir que los hombres le falten el respeto. Nunca. Esas mujeres que nunca van a permitir que los hombres le falten el respeto. Mira, mujeres, si son lesbianas. Quiero escuchar a todas las mujeres gritando pero fuerte con los ovarios porque parimos y somos la casa del hogar. Somos el techo, la fuerza, la raíz. Nos fuimos las mujeres. ¡Hey, hey! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! Muy bien, ahora yo quiero escuchar a todo el mundo, a todos, mujeres, hombres, homosexuales, bisexuales, todo el mundo a la vez, a la cuenta de tres, todo el mundo, heterosexuales, nos fuimos, una, dos y tres, una, dos y tres, una, dos y tres, una, dos y tres, muy bien, la calle 13 incluye, nunca excluye, así que nos fuimos gritando, ese es el coro, nos fuimos, fiesta de locos. En este momento Evo Morales en un video y bueno, el aplauso que ustedes sintieron recién es de la gente que lo vio e inmediatamente aplaudió. Contra el imperialismo sale ahí en una pared pintado en el video. Este es un video para rememorar, dicen, para homenajear nuestra democracia. El presidente Néstor Kirchner. Y el aplauso cerrado como ocurrió con los 4 millones de personas que estuvieron en esta plaza para despedirlo. En el momento en que se saca su cuadro, en señal de su muerte. Voy a aparecer Correa, recordemos que aquí justamente en la Casa Rosada fue donde se jugó de alguna forma el regreso y a la democracia en el quiebre que hubo en el momento en que se produjo esa especie de golpe en Ecuador. La pérdida de su marido. Ahí está, Piñera de Chile. ¡No! Eso fue la intervención de Sebastián Piñera, que aquí en la plaza no escuchó nadie. En este momento Hugo Chávez. Luis Ignacio Rueda Silva dice que el legado más importante que consiguió nuestro Kirchner puede haber recuperado la dignidad y la autoestima para la Argentina. Estamos despidiendo entonces, con una misión más que cumplida. Con la garganta que ya no da más, pero con la felicidad y... Yo me quedo en realidad con... reafirmar un artista, una persona que sabía yo que estaba ahí con el pueblo, que hacía sus canciones para el pueblo, que alguna vez escuché que él quería vender discos y ganar plata, no para ellos, sino para construir escuelas, para educar al pueblo, que es lo que obviamente todos sabemos que falta y que es lo más importante para construir la Latinoamérica unida y un mundo distinto. Pero a diferencia de lo que pasó con Vicentico, por ejemplo, que no nos dio bola, René se quedó un rato largo conversando con nosotros, y esas son las resistencias que valen, me parece, porque de venir cansado, de viajar para acá, ya en este mes ha venido dos veces a Argentina a tocar. No sé si gratis, no sé si... varias ocasiones gratis. Pero... y de conversar con un medio pequeño que probablemente no le va a dar mucha exposición, pero que a él no le importó, porque lo que importaba era el mensaje, lo que le estábamos preguntando, que le interesó y se quedó a conversar con nosotros. Esa resistencia de la cotidianidad me parece que es la que vale. Y eso es lo más rescatable de esta noche. Claro que sí, y lo que conversamos también con una colega de una radio amiga fue exactamente lo mismo, y lo que pasa con cada una de las personas que en este momento están rodeándonos mientras caminamos hacia afuera, es simplemente eso. La unidad latinoamericana es un elemento esencial para poder salir de donde estamos y para que las cosas cambien en serio de una vez por todas. Pero también lo es, no solamente lo que hacen cada uno de nosotros, sino también cada uno de nuestros líderes. Y nuestros líderes, estamos hablando no solo de los políticos, sino que también de aquellos que tienen el micrófono en la mano. Y entre esos los artistas que hoy día vimos, que bueno, siempre han... Han sacado un poco la cara por la gente, más allá que los propios gobiernos. Pero hoy día pudimos vivirlo y respirarlo aquí en este tremendo acto que hubo en la Plaza de Mayo. Y llegamos justito para Santolaya al principio, que también dijo lo suyo, y justito para Calle 13, que también era lo más importante de la noche, me parece. Bueno, sí, efectivamente. Ahora, lo dijeron. Nos quedamos pendientes con Charlie, pero mucho no iba a decir Charlie. No, Charlie ya está en otra, él es una leyenda que continuará como leyenda en esa misma circunstancia. Bueno, nos vamos por una calle atestada de gente, por una calle que es Argentina. Vamos a recorrer otras calles posteriormente y esperamos recorrer muchísimas otras calles, no solamente en Chile, sino que ojalá algún día en Latinoamérica. Pero por lo menos hoy día estuvimos con la única calle que no es parte del imperio y que nunca lo será, Calle 13. Calle 13, exactamente. Y otra cosa a rescatar, si ustedes no lo pudieron ver por la radio, porque por la radio no se ve, obviamente. Curiosamente. Pero teníamos ahí en el escenario a tres hermanos, a tres amigos que formaron todo esto, pero a raíz de la familia, de las raíces, como dicen ellos mismos. Los tres, la que cantaba y cantaba espectacular, sí. la chiquita es la hermana menor, Eduardo, que es el que hace las arreglos musicales, claro. La guitarra que está en la oscuridad, que no se menciona ni se ve. Y René, que es el que canta las canciones, que René no es cualquiera tampoco. René estudió literatura, estudió en el extranjero también, hizo una maestría en Estados Unidos, por eso sabe muy bien lo que significa ser emigrante y más en Estados Unidos. Digamos, ahí no los miremos a huevo, porque muchos dicen Calle 13, reggaetón más. No, esto no es reggaetón, y él lo dice en el escenario. Entonces, y dos cosas, entonces, no son cualquiera, y se organizan, y saben ocupar muy bien lo que tienen, que es su familia, su organización, y hacen alusión siempre a eso, a la Calle 13 donde se criaron, al residente visitante, que era cuando Eduardo iba a ver a René, porque son medios hermanos, a su casa. Correcto, y entonces se identificaban así. Bueno, lo principal, si alguna vez queremos salir del subdesarrollo, eso no está, digamos, la respuesta no está en Estados Unidos. La respuesta no está en ningún país en realidad, ni siquiera en el nuestro. La respuesta está en nuestras propias raíces y principalmente en nuestra familia. Vale decir, en lo más pequeño, el cambio fundamental nace de la célula más pequeña en la que nosotros vivimos. Y desde ahí se puede proyectar hacia arriba. Por lo mismo, lo que tú mencionas es tremendamente importante, porque nosotros empezamos este programa también de la misma manera, simplemente diciendo, hagamos un programa hace 3 años, no sabemos para dónde vamos, pero estamos seguros que seguro vamos para algún lado positivo. Tampoco sabemos dónde vamos a llegar. Y ellos también, digamos, dijeron, hagamos un grupo y claro, lo hicieron y lo pasan fantástico en el escenario. Se nota cómo brillan y cómo lo disfrutan. Nosotros también hasta ahora lo disfrutamos, tanto, de una manera. Lo disfrutamos tanto que seguramente ya nos pasamos de la hora hace rato, pero vamos a tratar de editar esto lo mejor posible para que termine bien. Nos así vamos. Que el llamado entonces es a que se organicen también en su familia, a que apaguen el programa de radio y empiecen a hacer uno ustedes mismos, a ver qué resulta. Exactamente. Bueno, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Esto fue Hipervínculo. Hipervínculo. Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos un hipervínculo. Última llamada.